crees que te puede matar, el sucio tuyo se te puede mirar. Flores para los muertos, bendiciones para los vivos. Crees que te puede matar, el sucio tuyo se te puede mirar. Hoy me voy de cacería, me eché los collares con los de collones y pa' de rifle con coines tambores. Dos pepes en la cabeza que a más tarde tientan, mi noticia pa' cuando le metan y lo sientan. Dios los bendiga, esto es Bambino.